Una comunicación muy esperada, muy importante, por eso le vamos a agradecer muchísimo. Del otro lado del charco está Celeste Fierro, que se encuentra en este momento, bueno, ella es diputada electa, es del MCT, es parte del FIT, y es una de las personas que está en los barcos que llevan ayuda humanitaria a Gaza. Celeste, muchísimas gracias por esta comunicación. Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Hola, Pame, Alejandro, Jorge, gracias a ustedes realmente por la comunicación. Mientras tengamos posibilidades, desde acá lo que priorizamos es seguir difundiendo no solo lo que está haciendo y significa esta flotilla, sino sobre todo lo que está sucediendo en Gaza. Así que gracias. No, por favor. Celeste, bueno, en este momento se encuentran, nos decías recién, en Túnez. Así es, que es el lugar donde nos reencontrábamos con todos los barcos y donde dos de los barcos más grandes sufrieron atentados con algún objeto no identificado que se tiró desde drones intentando incendiarlos. Por suerte no hubo heridos y tampoco se destruyeron esos barcos. Y bueno, y ahora estamos esperando reagruparnos todos para poder continuar lo que es esta misión humanitaria, que tiene como objetivo abrir un corredor donde puede ingresar la ayuda humanitaria que Israel viene bloqueando desde hace años y que se ha intensificado en el último tiempo. Celeste, ¿querés contarnos cómo se organizó? ¿Cuántas personas están? ¿Cuántas son las embarcaciones que están allí? ¿Qué es lo que están llevando? Bueno, esto viene siendo una coordinación internacional que es Global Movement for Gaza, que es el Movimiento Global por Gaza. Ya hubo distintas flotillas, de hecho en junio también estuvo la movilización hacia Gaza para intentar ingresar por Egipto, que lo que hace es la convocatoria de forma voluntaria a todas aquellas personas que abracen la causa palestina y que vean la necesidad de seguir denunciando este genocidio, invitan a sumarse. Este año en flotillas, esta es la tercera misión, las anteriores fueron interceptadas y esta en particular lo que tiene es que es la más grande en la historia. Hubo más de 28.000 personas que se inscribieron de todo el mundo. La idea es que puedan salir más de 50 barcos. Y bueno, desde Barcelona salimos 22, me parece, para ser exacta. Uno de ellos directamente no pudo salir del puerto. Otros nos demoramos muchísimo en salir. Recién llegamos el día de ayer a Túnez por distintos problemas, averías. Y el plan es que se sumen muchos más barcos desde aquí mismo de Túnez, desde Italia también, como así también desde Grecia. Y creo que es importantísimo plantear algo, porque la verdad que estos días con los atentados, más lo que estamos viendo que están haciendo directamente en Gaza, la impotencia es enorme, porque nosotros seguimos acá intentando navegar. Y la realidad es que el genocida de Netanyahu lo que está llevando adelante es lo que ellos llaman la solución final. Entonces, yo la verdad que estoy muy enojada porque mientras escucho a algunos gobiernos que denuncian el genocidio no hacen absolutamente nada para frenarlo. Somos activistas de distintas partes del mundo, somos más de 400 de casi 50 países que nos embarcamos en esta misión humanitaria sabiendo los riesgos que corren y sin embargo no se hace absolutamente nada para frenar esta matanza. Entonces, bueno, creo que es importantísimo lo que, insisto, que se pueda difundir no solo lo que hacemos nosotros, sino lo que está sucediendo hoy en Gaza, donde inician una evacuación masiva a lugares que ya están llenos de personas. Claro que donde están asesinando niños, mujeres. Entonces, poder difundir eso, denunciar el genocidio, o sea, hoy más que nunca hay que frenar esto. Celeste, ustedes desde el lugar donde están, ¿alcanza a ver algo? ¿Tienen, se sienten en riesgo? Mira, donde estamos es un lugar al menos que está evaluado como con mayor seguridad que el anterior. Pero bueno, por supuesto que sabemos que iniciar desde acá la travesía ya no tiene vuelta atrás en un sentido, porque imagínense si estos lugares están catalogados como seguros y han sido atacados por el sionismo, el resto de los puertos a los que podamos arribar directamente pueden ser el fin de la misión. Uh-huh. ¿A ustedes les va llegando también información acerca de, bueno, actual, acerca de los ataques diarios? Sí, sí, por supuesto. No solo porque tenemos la comunicación entre los miembros de la flotilla, sino porque estamos de forma permanente intentando conectarnos con lo que está sucediendo, no solo aquí, sino también en el resto del mundo y fundamentalmente en la Franja de Gaza. Uh-huh. Todo lo que ustedes llevaban ya pudo ser entregado. ¿Cómo es esa situación? No, lo que llevamos sigue estando en los barcos. Uh-huh. O sea, el plan es poder zarpar de acá nuevamente apenas el clima nos lo permita y las condiciones de los barcos para poder llegar a Gaza. Tienen que saber que desde Túnez se calcula entre 7 y 10 días según las condiciones climáticas. Y vuelvo a insistir con esto. Los barcos en los que vamos son muchos de ellos veleros, barcos que se han puesto en condiciones por los mismos activistas que conocen de la causa. De hecho, hay un argentino que es capitán, dos argentinos que son capitanes de distintos barcos, tripulantes, no soy la única argentina, hay dos compañeros más del Frente de Izquierda, también diputados, que vamos en distintos barcos. Y la idea es poder llegar lo más rápido posible. Y lo distinto que sería si estos barcos fueran de los estados, que estén en condiciones, que tengan otras características y que no dependan solamente del clima para poder llegar y ser un freno a este genocidio. Claro. Celeste, ¿qué percepción tienen acerca de la cobertura de los medios a nivel internacional? Mira, está teniendo cobertura, pero por supuesto nunca la que se necesita. Digo, por suerte, al ser la flotilla con mayor participación, digo, está teniendo repercusiones en distintas partes del mundo, pero sigue siendo minoritaria en relación a lo que hace falta para hacer un freno para todos los gobiernos. Claro, en relación a la magnitud del genocidio, ¿no? Exacto, exacto. Uh-huh. Hay allí, vimos un poco por las redes, algunos referentes, internacionales. Greta está siendo parte también de esta ayuda humanitaria y otras personalidades que están acompañando también esta acción. Sí, sí, bueno, Greta ha sido parte de las anteriores también, no es la primera vez. En mi caso, el contacto es a través de Tiago Ávila, que es otro activista socioambiental de Brasil, compañero de Brasil. Y después aquí en Túnez se ha sumado el hijo de Néstor Mandela, ha estado acompañando distintos actores, actrices desde tierra, que no son parte hoy de la flotilla, pero han sido parte en otro momento, como es Liam Cunningham, que es muy conocido por haber sido parte de la serie Game of Thrones, quizás algunos otros lo conocen por eso, pero bueno, tiene después, por supuesto, de acá de Barcelona, de donde salimos, hay muchos referentes sociales, políticos, más ligados a la cultura, que son parte también de la flotilla y así de cada una de las delegaciones. Celeste, bueno, la verdad que es impresionante, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Primero, saludar a esta ayuda humanitaria, a este gesto de humanidad. Por supuesto que todo esto ayuda a visibilizar. Por supuesto que quienes están padeciendo esto es el pueblo palestino, quien está siendo atacado ferozmente y está a la vista del mundo, ¿no? Que eso es una cuestión de este momento histórico donde todos podemos verlos al instante lo que viene sucediendo allí en la Franja de Gaza. Saludar y acompañar a todas las personas que están llevando esta ayuda humanitaria. Ojalá que llegue a destino y ojalá que esto se difunda y que sirva para ponerle un freno a este genocidio. Gracias, Pamela. Gracias por la comunicación y por la difusión. Y bueno, pedirles que lo sigan haciendo. Gracias. Un saludo.